Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos con Tramas. Hoy, la nueva militancia juvenil en América Latina, con Pablo Bomaro. En este ciclo más general acabas de hacer como una especie de radiografía de lo que podríamos rápidamente llamar un estado del arte macro. Sí. Yo lo que te propongo ahora, Pablo, es, siguiendo esta línea de análisis y de las investigaciones que venís realizando, depositar la atención en la dinámica de uno de esos movimientos o colectivos donde participan jóvenes, como puede ser, por ejemplo, el MTD, sí, del cual vos tomaste buena parte de tu trabajo de investigador para detectar, llamémoslo así. Sí, identificar. Identificar, para interpretar lo que ahí aparece. ¿Cómo viven estos movimientos su propio desarrollo? Porque seguramente en esas investigaciones no es lo mismo el MTD en, pongamos por caso, sus comienzos, que a mitad de su historia, si la tomamos desde sus comienzos hasta hoy. Sí, sin duda. Bueno, o sea, digamos, en esta preocupación mía por estos movimientos más anclados en los territorios, en los barrios, que digamos tal cual, mis investigaciones primeras, y hoy en día, digamos, continúo, pero hoy en día también, digamos, amplío un poco el foco, pero desde el año más o menos 2000, o sea, hace unos 10, 12 años largos, que yo vengo, digamos, trabajando sobre estos movimientos territoriales, estos movimientos barriales, uh-huh, en las periferias de las grandes ciudades, sobre todo en lo que es el conurbano y en la zona sur de Gran Buenos Aires, sobre todo lo que es Quilmes, Lanús, Loma de Zamora, Almirante Brown, por esa zona, Varela, Berazategui. Pablo Bomaro, sociólogo. Y uno de esos trabajos fuertes fue, digamos, justamente con los MTD de la zona sur de Gran Buenos Aires, con estos movimientos de, digamos, trabajadores desocupados, desempleados, que surgen a mediados de los años 90, que no surgen como movimientos juveniles, pero que si uno ve su, digamos, quiénes eran sus, digamos, integrantes, quiénes eran sus componentes, la mayoría eran jóvenes. Eran jóvenes que habían perdido recientemente su trabajo o que no encontraban trabajo, ¿sí? Y que en vez, digamos, de desanimarse o de recluirse en su casa, de deprimirse, como es una salida también posible, lo que hacen es organizarse, salir a la calle, autoafirmarse o reafirmarse en una organización colectiva. Uh-huh. Y uno entonces puede ver que en estos primeros comienzos, lo que más otorgaba identidad y lo que configuraba de cierta manera, digamos, al movimiento, era la acción callejera, la acción pública, sobre todo la ocupación de rutas, edificios públicos, o sea, lo que es el corte de ruta, el piquete. El piquete, ¿no? Bien. Eso era el principal elemento configurador de el movimiento, aglutinador, sí, que configuraba cierta forma de pertenencia, cierta, digamos, identificación colectiva. Fuertemente. Pero uno puede ver que cuando estas organizaciones, digamos, continúan en el tiempo y despliegan aún más sus acciones, sus prácticas, comienzan a hacer un trabajo barrial muy importante. Un trabajo barrial que tiene que ver tanto con ciertas necesidades de el barrio, comer, un comedor comunitario, poder tener ocio, recreación, centros culturales, lo que tiene que ver con educación, bachilleratos populares, es decir, huertas comunitarias, talleres productivos, digamos, iniciativas de autoformación también. O sea, comienzan a hacer un digamos, trabajo territorial, un trabajo barrial muy importante, que en algunos momentos es casi más importante que esta visibilidad pública del corte de ruta. Esto emerge, o digamos converge más que emerge, en el año 2001, o sea, a fines del año 2001-2002, digamos, ¿no? Todo este acumulado barrial, pero también esta experiencia en la ruta, en la calle, es uno de las patas, es uno de los tres, de los dos o tres grandes componentes de esta rebelión popular del año 2001. Y eso continúa en los años 2000. Bueno, hay un hecho muy, muy, muy fuerte, que es la llamada masacre del Puente Porredón, del 26 de junio del año 2002. Esto fue un golpe para estos movimientos, no solo porque mataron a dos militantes jóvenes, 20 y 22 años, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, 20 y 22 años, o sea, muy jóvenes, sino también porque eso marcó cierta fuerza del Estado de recomponer su legitimidad o su autoridad mediante la represión. Entonces, estas muertes también simbolizaron la represión molecular en los barrios, en cada esquina, en cada cuadra. De hecho, hay una hipótesis que yo creo que no es tan descabellada, que al menos a Darío Santillán ya lo tenían identificado de los barrios, o sea, de Lanús, y que no fue casual que lo maten a él, porque aparte, vuelvo a decir, no fue tan casual que maten a dos militantes bastante reconocidos en sus barrios. Darío era el más reconocido, pero Maximiliano, digamos, era, digamos, también muy, pero muy conocido en la zona de, digamos, Guernica, digamos, Presidente Perón, o sea, un poco más al sur todavía. Y ya mismo vamos a nuestro móvil, que está en Puente Pueyrredón. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Es la mañana del miércoles 26 de junio de 2002. En el límite que divide la ciudad de Buenos Aires de la provincia, cientos de personas empiezan a ocupar las calles para reclamar la implementación de planes sociales. La mayoría son desocupados y forman parte de distintas corrientes piqueteras. Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos de la policía. Esta gente ahora va a recibir a un grupo de piqueteros que está viniendo por la avenida Mitre. Las fuerzas de seguridad empiezan una brutal represión. Los manifestantes intentan mantenerse en las calles. A pocas cuadras del puente, un grupo de policías al mando del comisario Alfredo Franciotti irrumpen en el hall central de la estación de trenes. Entre gritos y corridas de quienes huyen de la persecución, se encuentran dos hombres. Uno de ellos está gravemente herido. Su nombre es Maximiliano Costecchi. El otro, que intenta auxiliarlo, se llama Darío Santillán. De repente, los policías abren fuego. Santillán es herido y arrastrado al exterior de la estación. Como consecuencia, los dos jóvenes piqueteros mueren desangrados. Tramas. Ahí una represión, visible en los puentes, pero fue también más invisible y mucho más cotidiana, digamos, en los barrios, que hizo que estos movimientos, de cierta manera, se debiliten, ¿sí? Por cierto temor, por cierta también desazón, ¿sí? Y eso un poco también, digamos, a este debilitamiento o a esta reconversión también contribuyó, pero de un signo positivo, la recomposición económica a partir del año 2003. Porque, digamos, si estos movimientos, si bien eran de autoafirmación, autoorganización, y eran movimientos que un poco expresaban las capacidades que había en los barrios, es decir, no eran solo movimientos de los que no trabajaban, de los que no tenían en casa, de los que no tenían tierra, sino eran, digamos, de los que sí se podían organizar, de los que sí hacían talleres productivos, de los que sí hacían comedores, los que sí tenían capacidades para desplegar en los barrios, que yo creo que digamos, es lo más interesante. O sea, ver no tanto, digamos, en los movimientos desde la carencia, de la incapacidad, de lo que no tienen, sino lo que sí son capaces de hacer, de cuál es su potencia. Pero ¿por qué también esto? Porque creo que esta potencia es la que se puede desplegar para recomponer el lazo social. Porque si uno, el lazo social, lo mira solo desde lo que no hay, es un lazo social muy negativo. O sea, vos sos el que no tiene tal cosa y hay una asistencia que te va a incluir socialmente de una posición de negatividad. En cambio, si yo miro lo que vos sí sos capaz de hacer, aunque haya cosas que no tengas, esa inclusión o ese reacercamiento, esa revinculación va a ser desde una potencia social y no desde una carencia. Pero eso es una cosa un poco más larga para, digamos, discutir. Pero vuelvo entonces con este ciclo. Uno puede ver que a partir del año 2003 hay un debilitamiento de las acciones callejeras, al menos de estos movimientos, una reclusión mayor en los barrios, que vuelvo a decir, tiene que ver con la represión, pero también tiene que ver con esta recomposición económica. Muchos de estos colectivos también se ven seducidos en los primeros años del gobierno kirchnerista por las, renovaciones políticas, por la política de, derechos humanos, por la política de memoria, justicia, por cierta política también social, por cierta política de diálogo, que no era solo, represión, sino también diálogo, intercambios, negociaciones. Y eso hace que muchos colectivos se vayan fragmentando, pero que permanezca latente, cierta, organización social que continúa a uno de los barrios. Muchas veces continúa a partir del año 2007, 2008, 2010, diría fuertemente, reconvertidos en grupos que tienen vínculos con el gobierno o con las políticas públicas. El movimiento Evita surge en los barrios. Sería un caso, ¿no? Fuertemente. El movimiento Evita creo que es uno de los casos de esta parábola, de esta reconversión desde un movimiento alternativo que resiste al neoliberalismo desde cada barrio, sobre todo justamente en la zona sur de, Gran Buenos Aires, surgen ellos por la zona de Lanús, Villa Corina, que es una zona ahí, sur, ¿sí? Y ellos justamente surgen desde esta alternativización al Estado, esta resistencia fuerte, pero a partir del año 2003, 2005, 2006, 2007, y de ahí en adelante fuertemente, interpretan tienen, un análisis del ciclo político distinto y son capaces entonces de, acoplarse, alimentar, también fortalecer esta política y este momento de recomposición de la capacidad estatal, de fortalecimiento de las políticas públicas, y hoy en día son un grupo oficialista en el buen sentido, porque yo a veces, cuando digo eso, me dicen, eso es una causa crítica. No, está bien ser oficialista, no es que lo bueno es ser opositor, y ser oficialista es una crítica. Son un grupo que sostiene políticas públicas, pero con un anclaje territorial muy importante, que yo creo que eso, también, y cierro al menos esta partecita, sí. Que creo que, también es un signo de época, muy interesante, que es que estas políticas públicas, esta, capacidad estatal, recompuesta, legitimada, fortalecida, se sigue basando en la política territorial. O sea, se sigue basando en esta política molecular de los barrios. Hoy en día ningún grupo oficialista, ningún grupo, más bien, que pretenda desplegar política pública en forma legítima, puede prescindir del poder de los barrios. O sea, no es una política puramente estatal, aunque se origine el Estado y aunque la capacidad estatal sea fundamental para sostener esta política. Es una política que también se basa en la participación barrial, en la participación de cada manzana, de los jóvenes en sus barrios, de referentes barriales. O sea, es una organización y es una política pública que combina capacidad estatal con capacidad o con potencia territorial. Y creo que esa bisagra, que algunos movimientos la saben interpretar muy bien, por ejemplo, el Evita, pero hay muchos otros, es un poco esta clave de esta fortaleza del Estado hoy, ¿no? Que no es un Estado solamente superestructural, sino que es un Estado que también tiene una capilaridad y una penetración barrial apoyada fundamentalmente en estos colectivos. Los jóvenes y las jóvenes asumen una postura ética y política que busca la deconstrucción cotidiana de las relaciones jerárquicas y violentas que promueven el patriarcado y los valores de la cultura occidental, a partir de la construcción de relaciones basadas en la horizontalidad, la pluralidad, el afecto, lo comunitario y la reciprocidad. Sus acciones no se centran en la reproducción de las estructuras y modos tradicionales de hacer política, buscan crear modos diferentes de organización y participación en los cuales sea posible deconstruir la verticalidad del poder hegemónico y de la política formal. Ellos y ellas agencian políticas de vida y políticas de lugar que pasan por la cotidianeidad de la afectación de los sujetos y por el reconocimiento de las particularidades de sus contextos. Historias, sentidos, necesidades, visiones, saberes y tensiones. En este sentido, no buscan derechos universales, pero sí posibilidades equitativas y dignas para la vindicación de la pluralidad y la libertad. Los jóvenes y las jóvenes no ubican sus discursos y prácticas desde la vida. Es decir, que no se asumen como dueños de ella, sino que enuncian sus acciones en la vida de la que se saben parte, por tanto, sus acciones están encaminadas a cuidar y ampliar la vida, no solo humana, sino a reconocer, respetar, asegurar y equilibrar la vida de manera integral. Ello incluye la relación con la naturaleza y el universo. Del texto Jóvenes, Políticas y Culturas, Experiencias, Acercamientos y Diversidades, compilado por Sara Victoria Alvarado, Silvia Borelli y Pablo Bomaro. Se dice, y más allá de las posiciones personales que uno pueda tener frente a estas expresiones, que para entender la política hoy hay que entenderla desde otros lugares. Vos antes mencionabas reinterpretaciones, nuevos análisis, nuevos enfoques que revisan o revisitan textos y autores que hasta determinado momento a lo mejor daban ciertas certezas para interpretar el fenómeno de lo político. Algunos dicen que habría que buscar otros lugares para interpretar la política por fuera de los sindicatos y por fuera de los partidos políticos tradicionalmente concebidos como los conocemos. Ahora, si esto lo aceptamos, Pablo, si esto lo, por un momento, lo consensuamos, hoy para leer la política, ¿qué elementos tendría la política y no la política en general, sino lo que transcurre en nuestro país? ¿Qué elementos tendrían que, a manera de tips, de señalamientos básicos y necesarios, tenerse en cuenta para poder hacer ese tipo de lectura? Bueno, bien, a ver, digamos, en primer lugar, creo sí que hoy en día la política, como mínimo, no es solo la política del sistema político. O sea, no es solo la política, digamos, liberal, estadocéntrica, de la partidocracia o de los sindicatos. Es decir, creo, y esto se ve, digamos, claramente, digamos, en nuestro país, a donde la mayoría, por no decir todos los partidos políticos, están debilitados, ¿sí? O sea, hoy en día, ¿qué es el partido justicialista? Está totalmente debilitado, digamos. Hay un Frente para la Victoria, hay otros sectores que no voy a nombrar, pero digamos, es decir, ¿cuál es el partido justicialista rector de los casi 5 millones de, digamos, afiliados? No existe. ¿Cuál es el partido radical? ¿A dónde está? Está con uno, está con otro, no se sabe bien, hay intendentes, hay gobernadores, es más bien como una especie de confederación de ciertos intendentes, de algún gobernador por ahí perdido, ¿sí? O sea, no hay. El mismo Partido Socialista tampoco es un partido, aunque es uno de los más clásicos que se mantiene clásicamente, pero también hay algunos que están más afines al gobierno, más críticos. En fin, o sea, creo, digamos, no hay, creo yo, hoy en día, es decir, no se puede entender la política solo leyendo lo que pasa a nivel del sistema político o de los partidos políticos. Es más, creo que si uno lee la política solo de los partidos políticos, los sindicatos y el sistema o el régimen político, lee solamente una partecita de la política. O sea, lee, digamos, una política sesgada, parcial, incompleta. ¿Dónde está la, digamos, política hoy? Bueno, una, a ver, o sea, está ahí también, o sea, forma, yo no niego eso, claro, o sea, yo no soy de los que niego eso, digo, creo que está ahí también, pero está ahí también, o sea, no exclusivamente, sino también. ¿Dónde está? Por un lado, creo que está en las dinámicas hoy en día de lo público, o sea, de los espacios públicos. Y esto tiene que ver tanto con la política pública, que hoy en día es cada vez menos solo la política del Estado, y es también la política de la comunidad. Sí, o sea, hay una política pública, esto digo, que necesita o que se nutre de los barrios o de la sociedad para poder desplegarse. pero también de los espacios públicos que tienen que ver con disputas por las plazas, por la ocupación de calles, por la mercantilización de la ciudad, porque las ciudades son cada vez más, más excluyentes, más segregadoras. Entonces, digo, hay una disputa por el espacio público, por el espacio público urbano, que nutre la política, y no como abstracción, sino como un montón de colectivos de vecinos, colectivos de jóvenes que defienden los espacios públicos, que están luchando por el derecho a la ciudad, por la vivienda, ¿sí?, por la toma de tierras, por la basura, por el medio ambiente, por el transporte público, ¿sí? Y eso se ve en Argentina, se ve en otros países, en San Pablo, digo, es algo, sí, un poco más regional. El doctor Pablo Bomaro co-coordina el equipo de estudios de políticas y juventudes del Instituto de Investigaciones Gino Germani y dirige de manera conjunta el proyecto Reconstruyendo Historias, la recuperación de las voces y la memoria de los militantes del MTD Lanús, un trabajo de la universidad con las organizaciones sociales del conurbano bonaerense, programa UBANEX UBA. A su vez, es de destacar que el sociólogo Pablo Bomaro fue co-coordinador del grupo de trabajo de Claxo sobre juventud y prácticas políticas en América Latina y subsecretario de Planificación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Dónde más está? Está, digamos, justamente en estos colectivos juveniles, que muchas veces llevan esta política pública, digamos, macro a los barrios, pero también estos colectivos juveniles que se enfrentan cotidianamente con la policía corrupta, ¿sí?, o que luchan por mejora de su escuela secundaria, muchas veces tomándola cuando los alcaldes o los intendentes derechistas muchas veces no los escuchan, pero muchas veces defendiendo esa escuela pública, esa escuela secundaria, cuidándola, defendiendo la calidad, ¿sí? ¿Dónde está? Está en muchos centros culturales que no solo hacen arte, hacen cultura, hacen estética, hacen música, sino que también están disputando, por ejemplo, por circuitos no mercantiles, o sea, la disputa también por la no mercantilización de la vida, es decir, por intentar crear formas de vínculo, formas de, digamos, expresión artística, espacios para presentarse, para, digamos, que las bandas de rock se puedan presentar, radios comunitarias, medios de comunicación que se sustraigan o al menos que puedan existir más allá del vínculo mercantil, es decir, radios que no dependan de la publicidad o de un dueño para poder subsistir, sino radios que tengan otra lógica social, otra lógica, digamos, comunitaria. Creo que ahí también está la, digamos, política, en los colectivos de mujeres, ¿sí?, en muchos tópicos que tienen que ver con salud reproductiva, con decisión sobre su propio cuerpo, ¿sí? También está en los grupos campesinos que luchan contra la sojización, por la soberanía alimentaria, contra la fumigación. También está en las asambleas que disputan por el control de los recursos naturales, por la mega minería. Es decir, creo que está, digamos, yo diría, molecularizada, atomizada, pero no fragmentada. Porque uno encuentra cada vez más articulaciones de estos colectivos que parecen pequeños, pero que o por los temas que encaran, que son temas en general que apelan a un universal, los recursos naturales, la educación, lo que tiene que ver con discriminación de género, o sea, son temas universales, no temas de un micromundo solamente. Entonces, esa apelación universal y la voluntad de articulación hace que haya alianzas, haya redes que son muchas veces, digamos, muy densas, y muchas de las políticas públicas en Argentina se explican también porque hay una presión social, a veces visible, a veces callejera, y a veces mal larvada, pero que hay un consenso social para que esas políticas puedan, digamos, llevarse adelante. Y pongo dos ejemplos de, digamos, políticas que se basaron en un consenso y una movilización social fuerte, pero no siempre callejera. Una es la llamada ley de medios, que provocó más movilización